fuimos entregándonos. Lo que ayer consideramos un juego que ganábamos si jugábamos los dos, tú y yo. Hasta hoy que te dije que te amo y que respondiste yo también. Que no siento placeres más inmensos que los que me des en las manos y en los pies. La revelación en mi corazón aparece de repente, sorprendiéndome. Tengo un sentimiento que me nace adentro. Tengo que probarte que en verdad ya no te miento. Todo eso cambiará, todo el peso se aligerará. Desde hoy atravesaremos cambios solamente para mejorar. Si es que ayer algo se nos ha pasado, ya no volverá, ya no volverá a pasarnos jamás. Hoy podemos salir como al comienzo, a bailar emborrachándonos. Y mañana despertaré en tu pecho y te sacaré esa cinta de papel. La revelación en mi corazón aparece de repente.